Ese cardenal que me acusa a mí, ayer desde Roma nada más, me acusó y se hace llamar embajador de Jesucristo. Ah, embajador de Jesucristo. Si Cristo apareciera físicamente, ¿qué haría con ellos? No tengo duda que los latiguearía. No tengo duda. Pero ese cardenal que me acusa, señores oficiales, me acusa, tendría que explicarle él, como venezolano que es, a la Asamblea Nacional, en qué se fundamenta, o a los poderes del Estado. Porque el cardenal, cuando dice eso ante el mundo, desde Roma, está irrespetando al pueblo todo y al Estado todo, a la patria toda. Porque está mintiendo. ¿Qué cosa, no, señores oficiales? Ese cardenal que participó en el golpe de Estado de 2002, no era cardenal, era obispo, pero participó junto con la mayoría de los obispos de Venezuela, teniente. Yo digo esto aquí para que nadie se confunda. Porque una vez lo dije, el diablo no respeta ni sotanas, se mete dentro de sotanas también. Y ellos tratan de manipular al pueblo detrás de su sotana y su gorrito aquí, ¿no? Un gorrito que se ponen ahí. Y ahora se dicen, en el comunicado dice que nosotros somos los embajadores de Jesucristo. Embajadores de Jesucristo. El embajador de Cristo. Si en todo caso tuviera Cristo un embajador, no es otro que el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Esta batalla es buena, a mí me gusta. Que saque el cardenal sus armas trogloditas. Un troglodita es alguien que vive en las cavernas, en el pasado. Es la más rancia extrema derecha la que representa el cardenal, que ante cualquier cambio a favor de los pueblos sacan de una vez, ¿no?, la excusa del marxismo, leninismo y la dictadura para atropellar a los pueblos. Pero el cardenal está sin duda irrespetando a todo un país, él que quiere presentarse como víctima ahora. Pero ese cardenal no se ha pronunciado ni ha dicho nada del golpe de Estado aquí. Bueno, sí ha dicho cuando el Poder Judicial condenó a unos policías asesinos, que está más que demostrado que masacraron a unos ciudadanos indefensos usando armas de guerra. ¿Saben ustedes lo que dijo el cardenal? Salió criticando el Poder Judicial y al gobierno y dijo, no, esos policías estaban era cumpliendo con su deber. Es decir, para el cardenal venezolano, qué cosa tan indigna, ¿no? Qué cosa tan indigna para el cardenal venezolano. Matar gente inocente, utilizando armas de guerra o lo que fuere, es cumplir con su obligación. Vaya el cardenal que nos gastamos nosotros. Ahí está la jerarquía católica otra vez poniendo la torta ante la historia venezolana, pero allá ellos, allá los señores obispos, allá el señor cardenal. Si Cristo estuviera vivo aquí presente físicamente, lo sacaría de allá a latigazo. Decía un obispo hace poco por ahí, atacando sin cesar, un grupo de obispos se han puesto de acuerdo. Y ellos se vanaglorian, son venezolanos también, y van a Roma y dicen, y salen ellos mismos diciendo que le dijeron al Papa, es decir, me acusaron con el Papa. Mira, aquí estamos, nosotros somos libres, no dependemos de nadie, aquí somos libres. Ahora, ¿qué creen estos obispos? Porque me acusen con el Papa. Ay, que Chávez se porta mal. Eso parecen unos muchachitos. Vayan a confesarse ustedes mismos, entonces. Autoconfiésense. Espero que el Papa sepa

Entonces, el Vaticano mandaba este nombre. Yo le decía al enviado del Papa, pero usted no tiene otros candidatos. No tiene otros candidatos. Pregúnteme, entonces él me dijo, bueno, ¿y usted qué opina? Mi candidato es el Monseñor Moronta. Así le dije. Así que entonces este hombre fue y volvió. No es aceptado. Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? No es aceptado. ¿Por qué no convocan un referéndum aquí a ver? Para poner un caso, porque no todos los obispos son unos vagabundos como estos, incluyendo al cardenal. Ese es un rolo de vagabundo, ¿sabes? Un rolo de vagabundo. La ley de vagos y maleantes, aquella que... Maldorado. Habría que aplicársela a todos vagos y maleantes, ¿no? Entonces, hubieras visto, yo le dije, por fin, después de no sé cuántos meses, y llamadas, y una carta, un día yo recibo de nuevo al enviado, y le digo, vamos a hacer una cosa. Ah, porque él me dijo, no, es que, ¿cómo se llama? Monseñor, ¿cómo que se llama el cardenal? Urosa Sabino. Yo incluso le saqué periódico, le dije, mire, dígale a su santidad, llévele esto. Ajá. Las declaraciones de Urosa, de este vagabundo, antes del golpe y durante el golpe. ¿Eh? Y después del golpe, porque eso siguió, el golpe petrolero, toda aquella agresión, tal, justificando el golpe. Entonces, pero ellos insistiendo, fíjate, para el Vaticano eso no tuvo importancia. Ese era su candidato, la extrema derecha. Entonces, me dice el enviado del Papa, bueno, pero si usted quiere, presidente, yo llamo, que venga el Monseñor Urosa, él era obispo por allá, creo que en Valencia, que hable con nosotros. Aquí le dije, bueno, está bien, llámelo. Hubieras visto aquel, yo me reía por dentro. Por supuesto que no le creí nada. Él casi que se arrodilla delante del enviado del Papa a jurarle. A mí me dio tristeza que el hombre arrastrado en mi despacho, te lo juro. Arrastrado entró y arrastrado salió. Arrastrado, jalando mecate para que yo aprobara, así lo digo ante el pueblo venezolano. Porque las verdades hay que irlas diciendo. Claro, claro. Jalando. Además, eso es histórico. Que a mí me dio, primera vez que lo digo, pero es que es un bandido de tal calaña que hay que decirlo. A mí al final me dio tristeza. Y después, bueno, esa noche yo los puse a sufrir. Porque les dije, no lo acepto, pues no le creo a usted, monseñor. Y le pelé por los papeles, mire, monseñor, dígame usted. Esto lo dijo usted también. Dígame usted delante de esto. Le puse hasta un video. Entonces, no, pero usted sabe, no sé qué más. Señor presidente, yo le prometo que más nunca voy a emitir opinión política. Fíjate lo que es un bandido como este. ¿Ah? Un verdadero bandido. Al final yo le dije, bueno, déjeme pensarlo. Como a los 3 días, firmé. Yo tenía que firmar un papelito ahí. Acepto la postulación para que fuera arzobispo de Caracas. Y después venía directo, bueno, ¿cómo se llama? El cardenal. Bueno. Ahí está, ¿eh? Un bandido. Se disfrazó durante... Porque además, ¿por qué yo digo que es un bandido? Que es un maleante. Porque es un embustero. Porque miren, si uno, a ustedes les digo, yo soy católico, creyente y practicante. Yo soy capaz de dar la vida por el pueblo y sobre todo por los pobres. ¿Eh? Soy capaz y bueno, y no soy el único, afortunadamente. Igual tú y muchos de nosotros. Ahora, a los católicos y cristianos les hablo. ¿Ves? Cuando uno oye a un personaje como este, uno dice, oye, ¿hasta dónde es capaz el alma de llegar? ¿Ves? De mentir. Porque estos señores estudian mucho. Ellos estudian años y años de teología, ciencias políticas, historia de las ideas políticas. Ellos saben que están haciendo un juego a favor de los más oscuros intereses. Ellos saben que están apuñaleando a Cristo. Los obispos estos y el cardenal dijeron tantas cosas que nos dan pie hasta para todos los otros temas. Sí, señor. Fíjate lo que dice el cardenal, que quedarían fuera de la constitución los que no comparten la idea, bueno, prácticamente tiránica. Incluso, y aquí lo reafirman ellos con esta propaganda, dicen, si crees en Dios o eres ateo, dice, si eres cristiano, católico, musulmán o budista, pierdes, porque en la reforma constitucional pierdes tu libertad de culto, solo podrás pensar como socialista. Oye, qué estupidez, ¿no? Ajá. O sea, son estúpidos también. Son estúpidos. Oye, porque esa es una ensalada que, mira, un estudiante. Ahora yo tengo dudas. Yo creo que esos tipos son estúpidos. Estúpido, o sea, digo, la palabra estúpido, es decir, retardado mental, pudieran ser. Bueno, vamos a mezclarla. Se puede mezclar tarado con estúpido, es tarúpido. Tarúpido, sí. Porque, mira, un muchacho de primer año de bachillerato, un buen estudiante, lee esto y se cae como condorito. Fíjate tú. Dice la Constitución, nosotros somos amplios, no como ustedes, que son sectarios. Y que callaron cuando aquí se perseguía a los socialistas, se asesinaba a los líderes comunistas, a los líderes estudiantiles. Yo recuerdo 1989, 90, 91, esos tres años previos a la rebelión del 4 de febrero. Mataron a más de 20 dirigentes estudiantiles, pero es que los mandaban a matar con francotiradores, los cuerpos policiales, la DICIP. ¿Y qué decía la iglesia? ¿Qué decían estos cardenales, estos obispos? En cada manifestación había un muerto. Pero en fin. Uh-huh. Ah, bueno, y dice el cura este fascista rector de la Universidad Católica, que fue el que apareció, bien bueno que tú pases esos videos cada vez que te dé la gana, levantándole la mano a Ortega. A Ortega y a Carmona. Ajá. Que en verdad, si quiere... Ugalde, hágalo de nuevo. El Chávez aquel permitió que usted siguiera libre. Hágalo de nuevo para que vaya para allá, yo, con toda su sotana. Hágalo si quiere. Allá le vaya para con sotana y todo. Hágalo si quiere. Vuelva a intentarlo si quiere. El propio cardenal, si usted quiere, señor cardenal, siga los pasos de su antecesor, ¿no? A quien Dios haya mandado, a donde tenga que haberlo mandado, el cardenal Velasco. Yo perdoné a Velasco, lo perdonamos, pues el sistema, no yo. Sistema judicial, aquí había una impunidad. Acuérdate que el Tribunal Supremo declaró que no hubo golpe, pues. Vacío de poder. No hubo golpe. Entonces eso fue la... ¿A qué lo secuestraron? No lo llevaron. Eso fue la puñalada que acabó con cualquier intento de hacer justicia. Porque si no hubo golpe... declarado por el máximo tribunal de la República, no había golpistas, pues. Sí, sí. Y detrás de eso se escondió la terrible impunidad que les permitió volver al nuevo golpe y al tercer golpe. Sí. Ahora, yo estoy seguro, las cosas han cambiado, cardenal. Si quiere, sigue usted los pasos de Zamuro Negro, porque así llamaban, ese era el código clave del anterior cardenal, Zamuro Negro. Vámonos para casa de Zamuro Negro. Ahí se reunían los golpistas. Si quiere, hágalo, señor cardenal, para que usted termine preso. Se siguen reuniendo. Preso con sotana y todo, y la cosa que se ponen aquí, ¿cómo se llama? El capelo cardenalicio, como se llama eso. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Salir como un troglodita, como un troglodita, a tratar de meterle miedo al pueblo hablando del comunismo. Allá veo al nuncio apostólico de su santidad. Le saludo. Está allá, creo que lo veo. Sí. Como yo se lo dije a usted, señor Nuncio, no merecemos un cardenal como ese. Este pueblo merece otro cardenal. Este pueblo merece respeto de los jerarcas de la Iglesia Católica, apostólica y romana. Es indigno ese señor de llamarse cardenal de la Iglesia Católica. Mire, menos mal que yo no grabo a nadie. Yo no grabo ni reuniones ni conversaciones. Pero si ustedes vieran a ese señor obispo, cuando yo me negaba a que él fuera cardenal, fíjese que no estaba yo equivocado, señor Nuncio, no estaba yo equivocado. Yo me negaba. Y el Papa entonces mandó una carta, mandó un emisario. Yo lo recibí, por supuesto, y yo le expliqué al emisario del Papa las razones que yo, como jefe de Estado, tenía para negarme. Porque el anterior cardenal se metió a golpista en la reunión, se reunían en la casa del cardenal. Y este obispo, que era de Valencia, ustedes recuerdan, estaba en el golpe. Y dio no sé cuántas declaraciones que están registradas en los medios de comunicación, están grabadas. Yo le mostré al visitante, al cardenal que vino de Roma,